Empieza aquí No es país para viejes, tu programa de música americana y un poquito más. Adelante. Bueno, pues nada, aquí estamos en un programa más. Como os dije en el anterior, ay, qué mal educado estoy perdiendo mis modales. Bienvenidos y bienvenidas a No es país para viejes. Una semana más en la 97 Irratia. Luego, no sé si es momento para comenzar a me ha venido lo de las faltas de modales o de educación. Me acaba de ocurrir así de repente. No estaba apuntado en el guión, pero cuando me está ocurriendo últimamente que cuando me cruzo y voy al monte con gente, no exactamente los montañeros, digamos, más apasionados por los árboles y los pájaros, sino los que te encuentras en las zonas periurbanas de las ciudades, pues me está ocurriendo que me cruzo con ellos y yo tengo la manía, fijaros qué pesado soy, de saludar. Siempre me gusta dar los buenos días o las buenas tardes. Bueno, por la noche no, porque es posible que no te contesten porque no te ven. Pero lo que os iba diciendo es que doy los buenos días, las buenas tardes y no me contestan. Ya no es que la gente no te salude, que es que casi nadie te saluda, casi nadie te da a ti los buenos días. Pero está pasando que mucha gente a la que se lo das no te contesta. Y me ocurre también cuando voy a la piscina, al polideportivo, y entro en el vestuario y hay tres o cuatro personas, y lo mismo, yo saludo siempre, digo buenos días, y si hay cuatro o cinco me contesta uno, máximo dos, pero la norma es que ya nadie ni te salude ni te responde el saludo, y no me gusta. Y vamos con el primer tema para que no digan que solo hablo, y además es que esto va a ser de música. Y escuchamos a Elvis Presley continuando con El color azul, que nos canta que él cree al hombre o en el hombre que está en el cielo azul. I believe in the man in the sky. The man in the sky. I believe with his help I'll get by. My footsteps may falter, my eyes may grow dim, but he's my Gibraltar, I'm trusting in him. Though a sparrow is all I may be, is all I may be, on me he will still keep an eye. Yes, I'm singing his praise till the end of my days. I believe in the man in the sky. Oh, a sparrow, sparrow is all I may be. Sparrow am I. On me he will still keep an eye. Yes, I'm singing his praise till the end of my days. I believe in the man in the sky. Man in the sky. Después de la pequeña introducción, os voy a dar unos apuntes que he encontrado. Bueno, tengo, no sé si lo comenté en algún programa, que yo tengo en la mesilla de la cama, no siempre, pero a veces, la Biblia, ¿no? Las Sagradas Escrituras. Y no es porque yo sea católico ni nada de eso. O sea, de hecho, igual que tengo la Biblia, podría tener el Corán o el libro de los judíos, que no me sé ahora cómo se llama exactamente. me puse a hurgar y a mirar, y aquí sí que me ayudé también de internet para buscar de qué, en qué momentos aparece el color azul en la Biblia. Y he encontrado algunos, sobre todo del Antiguo Testamento. Os voy a leer un par de ellos. El primero aparece en el libro del Éxodo 25:4 y dice: y el azul, púrpura y carmesí, lino fino, pelo de cabra. Ya está. Y este versículo forma parte de las instrucciones que Dios le da a Moisés para la construcción del tabernáculo. El azul es uno de los colores que se utilizan en los tejidos para las cortinas y las vestiduras sacerdotales de aquellos tiempos. ¿Os acordáis que en el programa anterior ya hablamos un poco de que el azul venía de Egipto? Bueno, ya, o sea, es un color muy, muy antiguo y muy querido y cuidado. Y también del libro del Éxodo 28:31 nos dice: harás el manto de efod todo de azul. Y aquí lo que nos está hablando es de la vestidura del sumo sacerdote Aarón, donde el manto debía ser completamente azul, simbolizando de esta manera la santidad y la conexión con lo divino. Y de este azul divino, azul espiritual, nos canta Etta James en su canción Misty Blue. Looks like to get you off my mind, but I can't. Just the thought of you, babe, just the thought of you turns my whole world a misty blue. Just a mention of your name, yeah, turns a flicker to a flame. Listen to me good. I think of the things, oh, I think of the things we used to do. That's when my whole world, oh, my whole world turns misty blue. I should forget you. Heaven knows I've tried. But when I say I'm glad we're through, my heart, my heart knows I've lied. I've lied. Oh, I'm glad we're through. That's when my heart knows. My heart knows I've lied. Just a mention of your name, yeah, turns a flicker to a flame. Listen to me good, okay? I think of the things we used. That's when my whole world turns misty blue. Hey, yeah, yeah. And I should forget you. Heaven knows I've tried. But when I say I'm glad with you, that's when my heart knows. That's when my heart knows that I've lied. And I've lied, and I lied. Oh, oh, it's been such a long, long, long, long time, babe. Looks like I'll get you. I'm gonna get you off of my mind. But I can't. Oh no. Just the thought of you, just the thought of you turns my whole world. It turns my whole world. Just the thought of you, just the think of you, the thought of you turns my whole world misty, misty blue. La vuelta de Etta James, qué bien canta esta chavala, qué bien, qué bien. Bueno, nos vamos a otro libro del Antiguo Testamento, en este caso Números 15:38, que dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y este mandamiento de Dios les está diciendo a los israelitas que deben usar cordón azul en sus vestidos como recordatorio, para acordarse cada vez que los vean ellos y sus generaciones futuras de los mandamientos de Dios nuestro Señor. Y vuelvo a repetir, por si alguno no lo ha escuchado antes, que no, esto no es un programa de propaganda religiosa, ¿eh? Aquí católicos no hay ni uno. Por lo menos, si miro a mi alrededor, no veo uno solo. Y si no, aquí tenemos a una que la... Estos señores y señoras del Opus Dei la quemarían fácilmente, la mandarían a la hoguera. Nos canta Janis Joplin, Pequeña Niña Triste. Count your fingers. What feel just like those raindrops do when they're falling down on all around you. Ooh, I know you're unhappy. Honey, go on and sit right back down. I want you to count. Ooh, count your fingers. Oh, my unhappy, my unlucky, and my little old girl blue. I know you're unhappy. Ooh, oh, honey, I know, baby, I know. De vuelta en la 97 Irratia y un último párrafo de la Biblia. En este caso nos vamos a Ezequiel 23:6, que dice: vestidos de azul, gobernadores y capitanes, todos ellos jóvenes codiciables, jinetes que cabalgan sobre caballos. Y aquí, una vez más, nos relaciona el azul con la vestimenta de los líderes y las personas de alto estatus. Y para acabar con la Biblia, decir que el azul simboliza lo celestial, la revelación divina y la obediencia a los mandamientos de Dios. Es un color que se relaciona con lo sagrado y lo trascendente. Acabamos, y para hacer este intertiempo musical, Jackson Brown, Late for the Sky, y otra vez el color azul del cielo. Steps from the beginning till they vanished into the air, trying to understand how our lives had led us there. Looking hard into your eyes, there was nobody I'd ever known. Such an empty surprise to feel so alone. Now for me, some words come easy, but I know that they don't mean that much compared with the things that are said when lovers touch. You never knew what I loved in you. I don't know what you loved in me. Maybe the picture of somebody you were hoping I might be. awake again. I can't pretend, and I know I'm alone and close to the end of the feeling we've known. How long have I been sleeping? How long have I been drifting along through the night? How long have I been dreaming I could make it right? If I closed my eyes and tried with all my might to be the one you Bueno, aquí a ver dónde me había quedado. Ay. Mira, os voy a leer una de Eduardo Galeano que se titula Pérez, así tal cual. Ni Lucía Pérez, ni Jorge Pérez, nada, solo Pérez. Y dice así: cuando Mariana Mactas cumplió 6 años, algún vecino de Calella de la Costa le regaló un pollito azul. El pollito no solo tenía plumas azules que lanzaban destellos violáceos al sol, sino que además meaba azul y piaba azul. Era un milagro de la naturaleza, quizás ayudada por alguna inyección de anilinas en el huevo. Mariana lo bautizó con el nombre de Pérez y fueron muy amigos. Se pasaban las horas charlando en la terraza, mientras Pérez caminaba picoteando migas de pan. Pero muy poco duró el pollito, y cuando llegó a su fin esa breve vida azul, Mariana se sentó en el piso como para no levantarse nunca. Con la vista clavada en una baldosa, comprobó: apenas el mundo sin Pérez. Y seguimos en Latinoamérica. Roberto Carlos, el gato, que no el pollito, que está triste y azul. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas sé que sabrá de mi sufrir porque mis ojos vida mía. Reflejo de luna que reía. Si amar es errado, culpa mía. Te amé en el fondo, ¿qué es la vida? No lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera. El gato que está en la oscuridad sabe que mi alma una lágrima hay. Pues esta canción de Roberto Carlos me encantaba. Me gustaba. Yo creo que la cantábamos mucho de chavales. Yo tuve una época, no sé, heavy metal o más bien de rock duro, ¿no? Me escuchaba mucho Led Zeppelin, AC/DC, Saxon, Motorhead, Kiss, algo de Judas Priest, Van Halen, bueno. Y mis amigos eran mucho más, o sea, estaban muy focalizados, muy, muy centrados en ese tipo de música. También recuerdo, bueno, Leño, por supuesto, me encantaba Leño, y Barón Rojo, y Obús y tal. Pero yo de repente me salía con estas, o sea, podía estar escuchando a los Leño, a los Obús, y pasarme directamente a Roberto Carlos o a Caetano Veloso o a Pablo Milanés. Bueno, cambiamos de registro y os voy a hablar del pintor Yves Klein y del color, el que llaman el azul Klein. Y empiezo con algunas cosas que he encontrado. Mira, una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿se puede registrar un color? Pues no se puede. No se puede registrar un color. Pero sí se puede registrar un pigmento o cualquier obra gráfica, literaria, académica o musical. Y esto es lo que hizo Yves Klein, el hombre o el pintor que hizo todo su arte de color azul. Su vida, o sea, la vida de este, empezó cuando sus padres, Claude Pascal y Armand Fernández, le enseñaron este mundillo y él empezó a interesarse por él. Una cosa graciosa de Yves Klein es que antes de hacerse artista se dedicaba a las artes marciales y a la filosofía oriental y el zen. Por eso muchas de las acciones artísticas que hizo estaban relacionadas con esto. Por ejemplo, Yves no pintaba con pinceles porque decía que eran muy impersonales, sino que utilizaba las manos y el cuerpo para hacer arte. Y luego también tenía claro que los colores, las formas y los colores, sobre todo los colores, eran muy importantes porque era la manera de sacar afuera lo que pasaba por tu imaginación. Así que sus primeros trabajos eran obras monocromáticas. Entonces, una obra, por ejemplo, de toda de color rosa, con lo único diferentes tonalidades. Lo que él decía que lo que buscaba era la inmaterialidad y el infinito. Y por ello el color azul era su favorito porque era lo que más se acercaba a esto. Decía que, por ejemplo, el océano es azul, el mar es azul, y cuando miras hacia ellos, tus ojos se van y se... LSD, querido amigo Klein, deja de fumar porritos, que son malos para tu salud. La cosa es que estas pinturas que él hacía le resultaba que eran inestables, no se mantenían el tiempo suficiente, y él necesitaba una pintura que, como él mismo decía, conservase la magia, el brillo y la profundidad del cielo. Y tal fue su fijación que junto al artista Edouard Adam fabricó una nueva tonalidad de azul y le llamó International Klein Blue, más conocido como IKB. Y del cielo de Yves Klein nos vamos al cielo de Jonathan Richman, que canta Up in the Sky Sometimes. I saw Saturn, I saw the other planets running their pattern. It looked warm there and I felt at home there, and I wanna roam there up in the sky sometime. I see a little planet, well, do you think that one is Jupiter? And frankly, as I walked last night, I spied a little satellite. And oh my baby, let's roam there too, my darling. We'll find a home there, my baby. Let's go up in the sky sometime. Baby, we could go there. We're overdue to roam there. I feel at home when I'm under the stars, and I wanna roam up there sometime. Well, now I see a little planet. Do you think that one is Saturn? Well, and if we're lonely up there, we can watch them planets running their pattern. And oh my baby, let's roam there. And oh my darling, we're overdue to go. I like it down here, but I wanna go up in the sky sometime. Well now, oh my darling, don't you wanna go? Oh my darling, don't you wanna go too? Oh now, don't you wanna go up in the sky and wander? Baby, don't you wanna wander like I wanna? Don't you wanna go up there and explore? I'd say, oh my darling, we got to go, and oh my darling, got to go, my darling, got to go up there to roam and explore. I said, baby, that's right, I think you wanna go there just like I do. When we dream, we kinda go there, but I wanna really go there. That's right, I said, oh. I think we oughta up in the sky wander sometime. El pigmento, digamos, el origen, como os hablé esto en el programa anterior, venía del lapislázuli, una piedra semipreciosa que era muy difícil de extraer y que la mayoría la traían de Afganistán, donde la machacaban y la traían en barco, etcétera, etcétera. Y que costaba, su precio era equivalente al oro. Una onza de oro era una onza de lapislázuli. Hay una anécdota que es que el famosísimo pintor Vermeer, endeudó a la familia para poder utilizar este pigmento. Así que aquí está mi amigo Yves, ahí en el laboratorio y dándole vueltas a sus células grises como Hercule Poirot, el que nosotros conocemos como Hércules Poirot, del detective de Agatha Christie. Y bueno, pues este está ahí dándole, y entonces consiguen desarrollar un aglutinante que suspendía las partículas del pigmento, y le llamaron Rhodopas M. Y al juntar el azul con el Rhodopas M se creaba una textura inigualable y muy peculiar, porque permitía que el color se mantuviera durante mucho tiempo. Y esto fue lo que patentaron y lo que les dio ese tono, esa identidad Yves Klein. Él decía, a partir de ahí, a esto le llamaba blue, o sea, y dijo que a partir de ese momento su arte iba a ser blue, sin la E, no como en inglés blue E, sino blue, y todas sus obras iban a ser de un solo color, azul Klein. Y Randy Newman nos canta Blue Shadows on the Trail. Va mejorando mi inglés, ¿a que sí? Blue Arizona moon keeps shining from the desert sky above. You know pretty soon the big yellow moon will light the way back to the one you love. Blue shadows on the trail, little cowboy, close your eyes and dream. All of the doggies are in the corral. All of your work is done, so just close your eyes and dream, little pal. Dream of someone. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Soft wind blowing through the tree above. All the other little cowboys back in the bunkhouse now. So close your eyes and de vuelta en la 97 Irratia, no es país para viejes. Mi nombre es John Doe. Otra de Eduardo Galeano. Hoy tengo varias de Galeano. Esta se titula La Mar. Rafael Alberti ya llevaba casi un siglo en el mundo, pero estaba contemplando la bahía de Cádiz como si fuera la primera vez. Desde una terraza, echado al sol, perseguía el vuelo sin apuro de las gaviotas y de los veleros, la brisa azul, el ir y venir de la espuma en el aire y en el agua. Y se volvió hacia Marcos Ana, que callaba a su lado, y apretándole el brazo dijo, como si nunca lo hubiera sabido, como si recién se enterara: «¡Qué corta es la vida, Marcos! ¡Qué corta es la vida!». Aprovechémosla. Y Rory Gallagher canta Off the Handle, que no tiene nada que ver con el azul, pero me apetecía ponerlo hoy. Porque me encanta Rory Gallagher. Raise the sand. Siguiendo ahora con Yves Klein, aparte de lo que hablábamos de que sus pinturas, él lo que buscaba era la... decía que eran pinturas sin profundidad, eran el vacío. Algunas, fíjate, llegó a decir que intentaban expresar la amenaza del holocausto nuclear, etcétera, la era atómica. Bueno, ¡cata! Era cinturón negro varios dance, ¿eh? Y dijo una frase, voy a recopilar, dice: al principio no hay nada, luego hay un profundo vacío y después de eso una profundidad azul. Querido Yves, déjale el SD, de verdad, es un favor que te... un consejo que te doy. Antropometrías fue una de sus intervenciones más famosas, en la que mujeres desnudas utilizaban su cuerpo como pincel para plasmar siluetas en un enorme lienzo. Como no le gustaba utilizar pinceles, pues bueno, utilizó mujeres, que es también muy interesante, la verdad. Y muchas de estas obras, digamos, que hacía él, acabaron siendo unas performance. O sea, ya sabéis lo que es la performance, ¿no? En directo, en vivo y en directo, pues haces una obra, lo que sea. Y luego él a esto le llamó también sus trabajos inmateriales, que eran espacios vacíos que intercambiaba por oro, haciendo una simbología del trueque entre el máximo valor material y el mínimo valor material, entre la obra, la naturaleza de la obra y la naturaleza del dinero. Pues esta no me parece mala idea, Yves. Yo no sé, estoy por robártela. Y otra canción, George Harrison canta Between the Devil and the Deep Blue Sea, entre el diablo y el profundo mar azul. Ahí muy, muy, muy abajo, debajo del mar, ahí debe vivir el diablo. Ahora creo que también vive en la Casa Blanca. Y si me apuras, por supuesto, en Israel tenemos alguno también, sí, sí. Y en Bruselas, bueno, no hay que irse muy lejos. Bueno, George Harrison. And again. One, a two, a one, two, three. I don't want you, but I hate to lose you. You got me in between the devil and the deep blue sea. I forgive, 'cause I can't forget you. You got me in between the devil and the deep blue sea. I wanna cross you off my list, but when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you, but I guess I love you. You got me in between the devil and the deep blue sea. Mm-hmm. you off my list. But when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you, but I guess I love you. You got me in between the devil and the deep blue sea. You got me in between the devil and the deep, devil and the deep, devil and the deep blue sea. Ya estoy aquí. Así que bueno, tenemos a Yves Klein, que es el primero que patentó o registró un color, ya hemos dicho que no es exactamente el color, sino los pigmentos o el pigmento, pero a partir de esto luego hay mucha gente que ha utilizado o ha copiado este tono. Creo que ya os lo dije, no sé si lo dije en el otro programa, en el Guggenheim aquí en Bilbao tenemos un cuadro de Yves Klein, a mí me encanta. No me gusta todo lo que ha hecho. Podría decir que es quizás un poco monótono. No sé, lo veo demasiado azul. Pero este en concreto, el que está aquí en el Guggen, es muy bonito. Es de la exposición permanente, así que podéis ir a verlo cuando queráis. No se va a ir de ahí. Y como lo patentó esta cosa que hizo, esta cosa de los químicos, etcétera, no se le va el color, ¿eh? No os preocupéis, va a seguir igual toda la vida. Y voy a acabar, bueno, no acabo, con unas palabras del filósofo francés Baudelaire, que dice: hoy, lo azul es la oscuridad haciéndose visible. Así que, igual que Klein, encuentran en el azul la ausencia de representación, el vacío, lo inmaterial y la espiritualidad. Ante una pieza monocromática, el ojo no se detiene ni se fija en ningún punto, como una mirada al cielo cuando no interfiere nada en el medio. Es uno ante la inmensidad. ¿O será que el cielo nos mira? ¡Qué profundo! Yo creo que aquí ya había dejado el LSD y estaba dándole a la marihuana. Bueno, poco a poco, sí, que no hay que dejar las cosas de golpe. Para terminar con Yves Klein, decir que solo pudo producir obras durante 8 años, porque murió bastante joven, pero poco antes de morir dijo: ahora quiero ir más allá del arte, más allá de la sensibilidad, más allá de la vida. Quiero ir al vacío. Mi vida será como una sinfonía de 1949, un tono constante, libre de principio y fin, limitada y eterna al mismo tiempo, porque no tiene ni principio ni fin. Quiero morir y entonces dirán de mí: ha vivido y por lo tanto sigue vivo. Y como esto que he cantado, he contado, es un poco triste, Lucinda Williams nos canta Blue, que puede ser azul y triste a la vez, como el gato, que es dos animales, porque es gato y araña. Vale, ahora vuelvo. Me when I'm lonely and shiny and black, a touch of blue, listening down her back. We don't talk about por aquí ya el programa ya se va acabando. No sé si os voy a poner luego dos o tres temas seguidos, pero esta vez sí que tenía unas cosas de Rafael Chirbes y de Ted Gioia, sobre la historia del blues y cómo empieza a llamársele, bueno, lo voy a leer sí, pero después es lo único que os voy a leer, lo del azul, lo de la historia del blues. Y así que nada, aquí nos quedamos. Voy a estar una temporadilla fuera, me voy de vacaciones a... porque tengo ya... esto de la radio quema mucho, de verdad, no os lo imagináis. Es desde luego durísimo. Así que me voy a ir un par de semanas de vacaciones. He reservado en un resort maravilloso, que me han dicho que es una pasada, en la Franja de Gaza. Sí, me... lo comentaron el otro día así en la tele y lo vi y tal, un señor con el pelo rojo así como cardado, como si llevara una peluca ahí de color naranja, zanahoria. Y nada, pues que nos vamos todos para allá, ya veréis, es mucho mejor que Asturias, ¿a dónde va a quedar? Hombre, esto es una maravilla. Además te atienden, hay unos chicos morenitos por ahí, y chicas también, claro, que te atienden a las mil maravillas, están... a lo que desee el caballero. Así que me voy dos semanas a este maravilloso resort, una seguridad además, bueno, allí puedes dejar el móvil, el iPhone 16, lo dejas ahí tirado en la calle y no te lo coge nadie, y si lo ve alguien va y te lo devuelve. Ay, qué maravilla, gracias Donald, de verdad, que no podemos, qué haría yo sin ti. Pues lo de siempre, pasarlo muy bien, disfrutar esta semana. Viva Palestina, como siempre. Esto no se ha acabado, no se ha acabado. Se han ventilado. El otro día leía cifras tremendas. Cifras reales, no las que nos están contando todo el puñetero día los medios de descomunicación o desinformación, los más mierda. Pero entre asesinados, enfermos, torturados, heridos, etc., es que nos vamos al 500.000 de personas. Esto ha sido un horror, un genocidio. Y repito, no se ha acabado. No se ha acabado. No podemos olvidar que somos una sociedad muy individualista y muy egoísta. Y lo que pasa en estos lugares nos va a acabar pasando a nosotros. Si lo permitimos, nos va a pasar factura. Así que buen fin de semana. Bueno, si estamos a martes. Buena semana y disfrutar mucho de vuestra gente y recordar lo que ha dicho Yves Klein, que la vida es muy corta y hay que aprovecharla. Agur, os quiero. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy, but mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on, your pale blue eyes. Linger on, your pale blue eyes. Thought of you as my mountaintop. Thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on, your pale blue eyes. Linger on, your pale blue eyes. If I could make the world as pure and strange as what I see, I'd put you in the mirror I put in front of me. I put in front of me. Linger on, your pale blue eyes. que me escucháis después, no en directo sino en cualquier otro momento. Os dije que os iba a leer el tema, lo de Ted Gioia, de la historia del blues. Es un párrafo pequeñito y dice lo siguiente, luego pongo una canción y ya os podéis ir a dormir. Dice Gioia: William Gass, en su excéntrico tratado On Being Blue, podríamos traducir como acerca del sentimiento blue, azul, triste. Ha intentado restringir el sentido de estos melancólicos color azul y concepto triste con el objetivo de establecer su preeminencia entre todos los tonos. Una preeminencia que no tendría nada que ver con su presencia en los objetos del mundo natural, donde es bastante poco frecuente, sino con la que tiene en nuestras psiques, en nuestras mentes. El azul, afirma, expresa cosas extraordinariamente emocionales y, por lo tanto, es el más apropiado como color de la vida interior. Gas se centra sobre todo en los pintores y en los poetas, en las imágenes visuales y en las palabras escritas, y demuestra una feliz despreocupación por las terceras menores y las quintas que se desafinan por motivos expresivos. Esto es un poco de para los que saben de solfeo y armonía. Su azul favorito es el azul por el azul, de Jackson Pollock, o The Overcast Blue of the Air, el sombrío azul del aire, que describe Wallace Stevens. Sin embargo, sus comentarios pueden aplicarse con aún más validez al espectro azul de las artes musicales. Nunca sabremos quién fue el sabio que bautizó la música característica del delta del Mississippi, tal vez relacionándola con la depresiva melancolía con la que comparte nombre. En cualquier caso, fue una elección inspirada. Podemos pensar en lo que queramos, en diablos azules o en una depresión nerviosa, o quedarnos simplemente con la palabra blues, que en inglés no se sabe si es un sustantivo concreto o abstracto, ni si está en singular o en plural. Si algún sonido pudiera trazar un mapa de la noche oscura del alma, de las agitadas aguas interiores, serían estos, tan profundamente sentidos, los que lo lograrían. Y nada más, ya está, hemos acabado. Cuando digo hemos acabado, me río porque es como un déjà vu, ¿sabes? Un feedback. Es como volver al programa anterior. Creo que lo digo en todos los programas. Y voy a poner del disco Kind of Blue, un tipo de azul o un tipo de tristeza, de Miles Davis, uno de sus temas. Y nada, feliz semana de nuevo. Pasadlo muy bien. Comed, bebed, todos del Señor. Yo, como no tengo Señor ni amo, voy a comer y beber todo lo que pueda, de lo que encuentre por aquí. Bueno, agur, agur. Thank you.